تطور. Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Comienza el potenciómetro. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Aquí en Radio Cucaracha, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Vamos allá con Tony Young White, Pox Sally Annie. Durante los próximos 60 minutos os pondré música rock anglosajona. Hoy dedicaremos parte del programa al glam rock, movimiento musical surgido en los años 70 en Inglaterra. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I'm just taking my mess up. Lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for, but stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. You know I need me a mess of it. Good dog. Got to have me. Ate her up. Que suenen esas guitarras. Bueno, vamos allá. Con los próximos 60 minutos espero que os paséis un buen rato disfrutando de la buena música que aquí os ponemos. Como el señor Pequeño Milton, Little Milton. Rather be a fly. I'd light on my baby, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd dig a 10-foot ditch and run off through the jungle, fighting lions with the switch. Because you know I love you, baby. Oh, you know I love you, baby. Yeah. Now if I don't love you, baby, I tell you, grits ain't poultry. Eggs ain't poultry. And Mona Lisa was a man. Ahí está escuchando este bombazo de la ribera del río Mississippi, de la Chess, del año 1969. got no sense, because you know I love you, baby. And Mona Lisa was a man. Bajada de tono ahí. And Mona Lisa was a man. Y continuamos con una de las abuelas. Ahora nos vamos para Nueva York. Sugar Pie de Santo, I Don't Wanna Fuss, año 1964, en la EMI Records. Bueno, y ahora continuamos con uno de los cantantes preferidos del señor Tarantino, Joe Tess, y su súper conocido Show Me. Canción que versionaron los Deltones y los Bravos en nuestro país. Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's some sweet love coming at the end of his working day. Show me a woman that's got a good man. Show me. I wanna see a woman out there to claim she got a good man. Show me. And if you show me a woman that's got a good man, show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Make life worth living for her good man, so his troubles don't cross his mind. Yeah. Show me two people that's in love with each other, y'all show me. I want you to show me two people that's in love with each other, show me. Show me two people that's in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people in love with each other. Show me two people that's in love with each other. I show you two people that ain't going no further than their arms can reach to hold. Bueno, y continuamos cuando van a ser las 9:15 de la noche, 8:15 en Portugal. Aquí con la primera de nuestras secciones de la noche, la de ¿Y tú de dónde vienes? Esa sección remake donde siempre os ponemos una canción original y luego una versión de la misma. Hoy vamos a poner una original y dos versiones de la misma. Nos vamos a saltar el protocolo. Vamos a poneros L.A. Joe, mítica canción que hizo popularmente conocida Jimi Hendrix, que no es original de él. Está escrita por Billy Roberts, dicen las malas lenguas que es una canción tradicional de las montañas Apalaches. Yo os voy a poner la primera grabada que hay, que es de los Leaves, con sonidos también folk, rock y psicodélicos, muy parecida a la versión que hicieron pocos años después los Love. Bueno, y la canción, pues la letra habla de un hombre que mata a su mujer y que tiene que escapar a los Estados Unidos. Porque su mujer, bueno, le ha sido infiel y tal. Bueno, vamos allá con ella. Os pongo primero la de los Leaves, que fue grabada en el año 1965. A continuación os pondré una versión en castellano de Los Locos del Ritmo y después una con otro cariz, vamos a decir, que es la de Willie DeVille. Vamos a empezar primero por poneros esta y después os iré contando y os iré poniendo el resto de las versiones. Vamos allá con los Leaves y este Hey Joe, ¿dónde vas con esa pistola en la mano? Para todos vosotros que sintonizáis el potenciómetro en la onda libre de Radio Cuca. Yeah. Bueno, y continuamos. Ahora os voy a poner la versión de Los Locos del Ritmo, esta banda mexicana de los años 60. Bueno, es la única versión que he escuchado en español de esta canción, para que escuchéis un poco la letra de que va. Para todos vosotros. Bueno, como veis, sonidos estridentes, acelerados, garajeros, ahí de Superfood, a cargo de esta banda salvaje de México, Los Locos del Ritmo. Y bueno, y ahora la última, un poco diferente, a cargo de Willie DeVille, este amante de los sonidos puertorriqueños, que creció ahí en los años 70, en Nueva York, el mogollo ahí del punk, el CBGB. Eso es cuando empezaba ahí ese proto-punk, antes de la explosión británica de los Pistols, los Clash y demás. Bueno, esta canción de Yo hay miles de versiones, es un super clásico del rock. La más conocida es, como os comentaba antes, la de Jimi Hendrix. Pero bueno, como veis, hay otras versiones que os estoy poniendo hoy aquí en Radio Cuca. Pongo entonces la de Willie DeVille, para que la disfrutéis ahí, la podráis bailar un poco, así más comercial, de su LP Backstreet of Desire del año 1992, el disco que más éxito le ha proporcionado a este señor, que anteriormente en los años 70 se hacía llamar Mike DeVille con su banda, del cual aquí en el potenciómetro ya habréis escuchado otras canciones de él. Vamos con ese Hey Joe. Uno, dos, un, dos, tres. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown.

el descaro que se gastaban estos dos era digno de ver. Voy a poner una canción de su disco ¿Cómo está el baño de señoras? Del año 1983, y la canción, un gran clásico, Voy a ser mamá. Atención a la letra, que no tiene desperdicio. Para todos vosotros, Almodóvar y los Manamara. Gustaría pareceros, y sin embargo, ¿a quién creéis que os acabaréis pareciendo irremediablemente? ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿A quién nos gustaría pareceros? Pues yo creo que nos parecemos a unas estrellas fugaces y acabaremos pareciéndonos a la Osa Mayor. Fabio, contesta tú, ¿a quién quieres parecerte? Yo me quiero parecer a la diosa Sirio, que es una diosa de la mitología siria. Hay otra cosa mucho más tópica, y es que yo quiero parecerme a Pedro Almodóvar y creo que acabaré pareciéndome a Pedro Almodóvar. Pues nada, prepararos para seguir con vuestro sexy show. Ok. Y aquí me quedo. Venga, prepararos. Bueno, ya. Bueno, quédate con estos chicos. Me quedo con estos chicos. ¿Qué buscas tú? Seguro me encontrarás aquí. Hay de todo para ti. Busques en otro lugar. En Boutique Jung la encontrarás. En Boutique Jung la tienes ya. En Boutique Jung la calidad. Nuestros patrocinadores, hoy Boutique Jung. Antes de que se comprara la moda por internet en Oviedo, de toda la vida, Boutique Jung. Bueno, y vamos a continuar con un poco de música. Vamos allá. Bueno, este jueves en el Niemeyer de Avilés tendremos en concierto a Mike Rams, el que fuera cofundador y guitarrista de Bad Company y de los que están empezando a sonar ahora, Matón de Hoppel, con esta canción Golden Age of the Rock and Roll. We'll be right back. Bueno, Mike Reiss estará este jueves, como os dije, a partir de las 9 de la noche en el Niemeyer, en Avilés. El precio de la entrada es de 18 euros en taquilla, perdón, 18 euros anticipada, 23 euros en taquilla. Repasará, va a ser un concierto de blues y rhythm and blues, pero también repasará los clásicos con los Bad Company, banda que tuvo después de Mott and the Hoople, donde estaba Paul Rogers, cantante de los Free, y también estaba el batería de King Crimson, y bueno, pesos pesados del rock de los 60s y 70s. Y bueno, durante los próximos minutos os voy a poner un poquitín de música glam rock, de rock glamuroso, ese movimiento musical surgido en la primera mitad de los años 70 en Inglaterra. Y bueno, pues vamos a ir escuchando cosillas de ello, y os iré contando algo relacionado con este movimiento musical, que después de tanto rock progresivo y tal, pues fue como una especie de cambio a un aire más divertido y fresco en la escena musical inglesa. Pues vamos allá, y vamos con Slade y el Goodbye to Jane. La banda de golfos más grandes que ha dado la historia del rock, Slade. Parecen recién sacados de una película Psycho Killer de Stanley Kubrick. Continuamos con los Sweets, con ese clásico Foss of the Run. Bueno, esta banda solo consiguió un par de éxitos, después se deshincharon rápidamente. Los únicos que sobrevivieron al movimiento glam, podemos decir que fue David Bowie, Brian Ferry, Queen y Elton John. Vamos allá con este clásico del rock and roll, Falls of the Rain. Estribillo ahí para cantar donde los haya y disfrutar del rock and roll, que es lo que es. Fast on the Run de Los Sweet, ese clásico rompepistas de mediados de los años 70. Bueno, y como os comentaba, el movimiento glam rock es un movimiento musical surgido en la primera mitad de los años 70 en Inglaterra, y era un sonido rock así bailable y fresco y muy divertido, que escapaba un poco del rock progresivo que estaban haciendo, bueno, pues bandas como Zeppelin y cosas así, y que influyó notablemente en otros movimientos musicales de después, como la New Wave o ese hard rock que hacían los Alice Cooper o los Kiss, así como muy teatral y muy de horror y cosas así. El movimiento también tuvo, no solo fue música, también hubo mucho teatro y cine, con pelis como la super divertida Rocky Horror Picture Show o el Fantasma del Paraíso de Robert De Palma. Bueno, y en España no hubo tan mucho, en el momento no hubo bandas que tuvieran ese estilo, pero bueno, estaban, yo qué sé, pues por ejemplo Alaska y Burning, que sí que tuvieron siempre sus guiños a ese estilo musical, y también Circodelia, años después, y también podíamos comentar al grupo asturiano Babylon Chat, que Igor estuvo aquí, el cantante estuvo en una entrevista aquí en el Potenciómetro hace unos meses. Pues bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con el que comenzó un poco esto del glam rock, esto de pintarse los labios, la purpurina, las plumas y demás. Con permiso, digamos que T-Rex fueron los que comenzaron estos, pero bueno, el glam Glam Glam, el primer artista glam rock, yo siempre he dicho que ha sido Little Richard. Ya los años 50, esa loca ahí que ya se maquillaba y esas cosas. Y también, hombre, contar a los New York Dolls en Nueva York. Pocos años antes también se vestían ahí como medio de mujeres y con tacones de plataforma. Y os vamos a poner a los T-Rex de su disco Electric Warrior, que es un discazo con 12 melocotonazos increíbles de, pues, de lo mejor que ha dado el glam rock. Os voy a poner la canción Motivator. Una pena que Mark Bolan, el líder de la banda, nos abandonó con tan solo 29 años en un accidente de coche. Vamos a escuchar para mí ese temazo de su mejor disco. Motivator. Continuáis aquí en Radio Cuca, el 107.3. T-Rex de Mark Bolan. Desde Elvis y los Beatles no se había visto a las adolescentes volverse locas de tal manera, hasta que llegó este chico que cantaba en plan sexual ahí y moviéndose como si con mucho dotes como femeninos. Bueno, antes de continuar con esto del glam rock, anunciaros que este fin de semana, que va a ser el Rocking Weekender, ya es la quinta edición, a ver si el tiempo acompaña para poder acercarnos al camping de Deva en Gijón, donde actuarán Charlie Thompson, Rusty Steel al de Startones, Karan de Rising Guitars, The House Rockers, Bólidos y más bandas de rockabilly que se juntan todos los años aquí en Gijón, que como sabéis hay mucho ambiente de musical y sobre todo de lo que rockabilly se refiere. Bueno, y también deciros que son ya las 10 menos 8 minutos y si queréis escuchar este programa íntegro porque acabáis de empezar a escucharlo, podéis hacerlo a través de nuestros podcasts que vamos subiendo a nuestra web, que es radiocuca.org, todas las semanas, y allí podéis ir escuchando, tenéis muchos, muchos minutos y muchos programas del Potenciómetro. 83 programas, con este de hoy ya el número 84 de esta cuarta temporada, emitiendo aquí en la Onda Libre de Oviedo. Y vamos a continuar. Ahora vamos con uno de los mejores compositores de la pasada década. Vamos con el señor David Bowie, con su posiblemente su mejor disco y sin duda el mejor disco que se ha hecho de glam rock, El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Bueno, el álbum narra la historia de Ziggy Stardust, un extraterrestre y bisexual de imagen andrógena que se convierte en una estrella del rock, con el que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el teatro japonés. Es como el alter ego de Bowie, el señor Ziggy, era como una especie de personaje, que como Mark Bolan también era como, de ellos decían que ellos eran el artista, digamos. Después de Ziggy Stardust siguió teniendo otros alter egos como Aladdin Sade o el Duque Blanco y tal. Os voy a poner la canción Ziggy Stardust, que de SLP, todo un clásico del rock, para este programa que, bueno, pues tiene un matiz bastante clásico, muy en la onda de la música de los años dorados para mí, que son los años 60 y 70, también 50. Y bueno, pero intento poner de todos estilos y en otras épocas también, pero sobre todo suele sonar música de esas épocas. Vamos con el señor David Bowie y el Ziggy Stardust. Es para todos los oyentes de Radio Cuca. Otra manera de hacer radio aquí en Asturias. Ya 30 años emitiendo. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick and sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, I had to break out the band. Bueno, también deciros que ha abierto una nueva sala de rock and roll aquí en Oviedo. Es la sala Will por Will, con una programación toda de conciertos, la mayoría de ellos gratis. Empiezan este viernes con el concierto de Queen Bees a las 11 de la noche y luego tendrán DJs. Y bueno, tiene una programación repleta de bandas locales y de fuera. Muy interesante la propuesta para esta región y sobre todo para Oviedo, que poco a poco la cosa se va animando, se va animando. Y bueno, van a dar ya las 10 de la noche, quedan 3 minutos, o sea que voy a despedirme. Nada más, hasta el próximo martes aquí en Radio Cuca. Pero si no, sin antes dejaros con una de las mayores rockeras de la historia, la señorita Susan Kay, que dijo que el rock and roll no era solo cosa de tíos. Con esos pantalones de cuero a mediados de los 70, en plena efervescencia del sonido glam rock, aplastó las listas de ventas. Y bueno, y en otro próximo programa os contaré alguna cosita más divertida sobre el movimiento musical del glam rock. Deciros de Susan Kay que sin Susie 4 no hubieran existido ni las Donnas, ni Bangles, ni Elástica, ni las Breeders, ni las Runaways, ni nada de eso. Vamos allá, os dejo con este temazo de la señorita Susan Kay al frente de Susie 4. Right.